97.9. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para el concierto de Gillo Zarante, que llega al Bridge Theater este sábado 8 de junio. Él llega ahí al Bridge Theater en Elizabeth, New Jersey. Tú puedes ir con un acompañante, solo siendo la llamada número 9 al 212-845-9790. Pero recuerda también que los boletos a la venta en Ticketmaster.com y BoletosExpress.com. Es otro evento exclusivo de la Mega 97.9. Mira, en par de minutitos voy a buscar la llamada número 9 para ese concierto. Nilda, ¿qué tenemos en esta media hora? Bueno, Maluma hizo un anuncio y encendió las redes. Le tengo los detalles. ¡Ya! Seguimos el perreo. ¡Dale, Bad Bunny! Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. No quería. Ahora yo no quiero. No. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Ok, ok. Ay, ay, ay. Que ningún se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ay, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Una mesa y que se jo. En el perreo no se quita.